Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con el doctor Juan Manuel Llamosas, encargado de la región sur de la provincia de Córdoba, del Defensor del Pueblo de la Nación, donde nos vamos a abordar un tema que es recurrente en la ciudad de Río Cuarto, que son los problemas de salud y las trabas de las prestadoras de servicios médicos. Estamos hablando de una situación que se viene reiterando en los últimos meses y lamentablemente podríamos decir años en relación a esta situación de la cobertura de salud de algunas sociales y también sobre todo aquellos que están afiliados al régimen de monotributo, donde como ustedes muchas veces el régimen simplificado de monotributo dificulta el acceso a la prestación de salud, pese a que existe una nómina bastante determinada, sobre todo cuando uno se inscribe a través de la AFIP, de cuáles son las prestadoras. Lo que hemos notado fundamentalmente es el inconveniente que existe en cuanto al acceso para poder afiliarse, en el caso de los monotributistas, a una obra social, y también luego cuando tienen que realizar alguna prestación médica compleja, que por más que se encuentre dentro del programa médico obligatorio, muchas veces existe una reticencia de parte de las mutuales o las privadas o las propias obras sociales para poder dar con el cumplimiento de esta prestación. Sé que ha habido en el año 2010 más de 550 casos que se han denunciado o reclamado ante la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Así es, en la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, ustedes saben, nosotros estamos trabajando mancomunadamente a través de nuestra delegación con el Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Eduardo Muñaini, y ellos en el año 2010 recibieron, como bien decías, 550 casos, de los cuales hay que distinguir que de ese total hay un porcentaje cercano al 11% que tiene que ver con denuncias vinculadas a obras sociales sindicales, es decir, reclamos más que denuncias. Y luego tenemos un 5% relacionadas con obras sociales públicas y prepagas un 6%. Luego, relacionado a la totalidad de esos 550 casos, el 22% tiene que ver con obras sociales en general, discriminado de la manera que te enunciaba anteriormente. ¿Y cuál es la perspectiva que vos ves con respecto a estos problemas de salud? ¿Crees que se van a ir solucionando? ¿Hay alternativas o vías de encaminar este tema? ¿O es que cada año se van a sumar más casos y más reclamos en este sentido? Yo creo que son situaciones específicas de acuerdo a cada una de las obras sociales y a este rubro particular que te decía relacionado con el monotributo. Ustedes saben que esta situación vinculada a regímenes simplificados, sobre todo a través del monotributo, ha hecho que un número importante de trabajadores optaran por esta situación para regularizar desde el punto de vista impositivo su actividad, pero también esto ha generado que un importante número de personas se sume también a nuevas prestaciones de salud y obras sociales. Esto ha hecho que, de acuerdo a la información que nosotros teníamos, la mayoría, no digo todas, pero un número importante de prestadores de salud se nieguen a recibir a los monotributistas en función de que ellos aducen de que es un monto bastante relativamente menor a lo que cobran con cualquier otro tipo de régimen. Esto hace que muchas veces, como te decía al inicio, esto dificulte el acceso e impida por allí determinadas prestaciones. Nosotros estamos convencidos y creemos que si la ley lo determina y ellos realizan el aporte como afiliados, necesariamente lo tienen que cubrir a la prestación y no puede haber ningún tipo de negativa en lo que respecta al régimen del programa médico obligatorio. Y eso es lo que estamos haciendo cuando recibimos algún tipo de reclamo, rápidamente canalizarlo, ya sea ante las entidades de control, como la Superintendencia de Salud o el INAE, es decir, todos aquellos organismos que ante la reticencia tengan que exigirlo. Y en algunos casos más puntuales, donde